Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y hoy empezamos bastante tarde. Este programa lo vamos a extender un poquito más allá de las 10:20, 10:30 de la noche. Porque, pues, las personas que viven al sur de la ciudad, que me están sintonizando en este momento, yo creo que saben perfectamente bien lo que está pasando. Ahorita ya se calmó un poquito, pero hace cosa de media hora estaba cayéndose el cielo de este lado de la ciudad de una forma impresionante, las avenidas anegadas, el tráfico imposible, los semáforos parpadeando. De milagro llegamos a hacer este programa de radio esta noche, derivado de esta situación de tráfico, de caos, de lluvia, impresionante. Pero ya estamos aquí, en este su programa de asesoría totalmente en vivo para el deudor. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Vamos a ver si nos están escuchando bien. A ver, lluvia, impresionante. Pero ya estamos aquí. Perfecto, sí, está escuchándose bien el programa. Bueno, pues ya estamos en vivo y en directo a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, su programa Deudas, Dudas y Soluciones, donde cualquiera de ustedes puede recibir asesoría totalmente gratuita e inmediata en relación a sus problemas de sobreendeudamiento. Si un cobrador los está amenazando, los está intimidando, si les llegó algún documento que no saben bien de qué se trata, que les preocupa, que podría tener carácter judicial, si los embargaron, si ya no saben cómo pagar su tarjeta de crédito, su crédito automotriz, su hipoteca. Bueno, este programa se creó especialmente para todos ustedes, para que encuentren una opción real, una salida concreta a sus problemas de sobreendeudamiento. Bueno, pues vamos a empezar ya. Les recuerdo que a través de Facebook, ya no se ve la pantalla negra, si se dan cuenta, ya se ve el logotipo de Defensa del Deudor. Parece ser que ya solucionamos ese problema añejo, donde la gente no veía nada y se sacaba de onda porque pensaba que no estaba pasando nada durante el programa. Bueno, pues ya ven ahí el logotipo de Defensa del Deudor, ya se entiende que es solamente audio, que no estamos transmitiendo, pues, video, porque esto es un programa de radio, ¿vale? Bueno, entonces en Facebook ustedes ya pueden empezar a exponer su caso, ahí mismo donde están escuchando este programa. Nos ponen ahí su situación, nosotros la leeremos, les daremos respuesta puntual al respecto. En Twitter, igual, también nos pueden mandar un inbox, ya sea en Facebook o en Twitter, un mensaje directo, para que podamos leer su problema. Y en Facebook, en nuestro portal de la estación de radio, www.radiodd.org, radiodd.org, también ahí ustedes pueden exponer su caso. Tenemos un chat y en ese chat nos pueden platicar cuál es su problema, cuál es su situación. Ahorita ya hay algunos casos por ahí, vamos a darles lectura de inmediato, ¿ok? Bueno, ya tenemos todo listo de este lado, estamos un poco mojados, como podrán darse cuenta. No, qué lluvia, ¿eh? De pronto se soltó. Si ustedes no tienen nada que hacer al sur de la Ciudad de México, mejor ni vengan, porque es un caos. Lo que se refiere a Canal de Miramontes, a Avenida Cafetales, a Coxpa, a División del Norte, toda esa zona, olvídenlo. Está complicadísima por la lluvia. Ahorita ya comienza a calmarse un poco, pero de todas formas no tiene caso que se arriesguen y que se expongan. Se oyen los truenos, la lluvia sigue. A mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, le mando un saludo y un abrazo. De pronto, esto es importante, si de pronto ya no nos escuchan es que se nos fue la luz porque están cayendo muchos truenos por aquí. Podría ser que una de esas nos quedemos sin energía eléctrica, entonces vamos a tratar de hacer este programa completo si la naturaleza nos lo permite. Bueno, a mi amigo y productor de estos programas, Maurilio, le mando un saludo. Maurilio, muy buenas noches. Maurilio Pérez ya está conectado. Marco Antonio nos dice en nuestro chat de la estación: ya hizo el convenio, pero no le han dado su carta finiquito y le están reteniendo el dinero. Le urge presentarla, pero ya no se logra enlazar con su asesor. A ver, vamos a ver, Marco Antonio, nos pone aquí arriba un poco más completo su asunto. Dice, hice el convenio y a su vez el pago del mismo, pero Santander le ha estado reteniendo su dinero, ya que no le han dado su carta finiquito y ya no le contestan en los números que tiene. Que si podríamos darle un número para llamar, porque luge el dinero que están reteniendo, por favor. Mi estimado Marco Antonio, con mucho gusto te lo daba, pero nosotros no somos Santander. Nosotros somos la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Somos una cuestión completamente independiente, completamente diferente. Nosotros nos dedicamos a defender deudores. Lo que a ti te pasó, mi estimado Marco Antonio, es algo súper común y les hemos dicho muchas veces que tengan mucho cuidado, por favor, que si ustedes no saben negociar, pues no lo hagan. Yo no me sé sacar una muela, yo no me la voy a sacar, voy con el dentista que me la saque. Yo no sé afinar mi coche, voy con el mecánico a que me lo afine. Yo no sé hacer una silla, contrato un carpintero y que me la haga. O sea, no se expongan, porque lo único que va a pasar es que van a perder su dinero. Si ustedes no saben negociar, los abogados de los despachos los van a hacer como quieran, les van a sacar dinero, les van a decir mentiras, los van a engañar. Y al rato simplemente no van a poder hacer absolutamente nada porque ustedes tienen una deuda. Y lo que pasó en el caso de Marco Antonio es que le ofrecieron un descuento falso, así de sencillo. El cobrador le dijo a Marco Antonio que pagando cierta cantidad de dinero liquidaba su deuda y no era cierto. Se lo dijo porque el cobrador con eso pues llega a sus metas, se lleva sus comisiones, o sea, al final del día es un pago que cae. Cómo lo haya conseguido el cobrador no importa, él cobra sus comisiones, él llega a sus metas y Marco Antonio pues piensa que ya liquidó su deuda, pero sucede que no. Como el descuento jamás existió, solamente en la cabeza del cobrador, pues fácil y sencillo, el banco dice, ah, perfecto, Marco Antonio me hizo un pago parcial, pero todavía me debe dinero. Y por eso es que, mi estimado Marco Antonio, te están reteniendo tu dinero, no importa dónde marques. Eso no sirve de absolutamente nada, ¿por qué? Porque te engañaron. Ahí te va. La única forma en la que podrías pues, salir de este embrollo sería que se demostrase plenamente que se celebró un convenio con tu acreedor, con el banco. ¿Cómo se puede demostrar eso plenamente? Primeramente, teniendo una carta convenio perfectamente elaborada. Una carta convenio que cumpla con todos los requisitos necesarios, porque esa carta convenio, mi estimado Marco Antonio, es el documento que va a sustituir el contrato que tú habías celebrado con el banco originalmente. Tú cuando obtuviste esa línea de crédito, pues te dieron unas hojas a firmar. Esas hojas eran el contrato de esa línea de crédito, el contrato que la respaldaba, y en cuyo contenido pues especificaban los términos y las condiciones bajo las cuales ibas a pagar ese crédito. ¿Qué día ibas a pagar tu mensualidad? ¿Cuánto ibas a pagar de mensualidad? Etcétera. Todo eso venía ahí estipulado. Como no pudiste pagar de esa forma, lo que se hace es una renegociación de esos términos y condiciones. Eso lo tiene que hacer preferentemente un profesional, alguien que sepa lo que está haciendo. ¿Para qué? Para que ese documento venga perfectamente bien elaborado, cumpla con todos los requisitos que marca la ley, que te respalde realmente, ¿sí? Luego, el puro documento no sirve de nada porque cualquiera puede elaborar ese documento. Ese documento tiene que venir avalado, verificado, confirmado por el banco, en este caso Santander. Lo que debiste haber hecho a continuación, ya que tuvieses tu carta convenio perfectamente bien elaborada, era llamarle al banco, a los números telefónicos que vienen ahí en sus estados de cuenta, la famosa unidad de atención especializada, la UNE. Ahí le llamas al banco, le dices, ¿sabe qué banco? Me están haciendo un ofrecimiento para liquidar una deuda de parte de un despacho que los está representando y me gustaría pues pagar, pero en esto que me validen el descuento. Entonces, sin que tú les digas nada, que no les digas montos, que no les digas fechas, que no les digas porcentajes, ellos tienen que tener esa información en su base de datos. Todo lo que van a hacer los del banco es, si existe el descuento, pues decirte exactamente lo que viene estipulado en la carta convenio. ¿Cuánto vas a pagar? ¿En qué fecha lo vas a pagar? Etcétera. Eso si el convenio es real. Si el convenio es falso, aunque la carta convenio esté bien redactada, eso no importa, si el banco lo desconoce. Entonces el banco te va a decir, no, no sé de qué me estás hablando, o arréglate con el despacho. Eso quiere decir que no hay descuento, que no pagues. Lo que pasa es que ustedes se sienten presionados, ¿por qué? Porque les están descontando de sus nóminas, o porque necesitan un trabajo y en el trabajo revisan buró de crédito, o porque necesitan un crédito, o porque ya no soportan las llamadas de los despachos, bueno, por la razón que sea. Y los cobradores se aprovechan de esa situación. Ahora, mi estimado Marco Antonio, el banco jamás te va a ofrecer nada. Por eso es que estoy seguro que es mentira ese asunto del descuento que te ofrecieron. Porque el banco ya se está cobrando de tu nómina. ¿Por qué querría negociar el banco si él ya se está cobrando? Y se está cobrando mucho más dinero del que tú le podrías pagar en un convenio. Pero el banco es un negocio. Si el banco dice, perfecto, yo le estoy cobrando a Marco Antonio ya de su nómina sin que él pueda hacer absolutamente nada para evitarlo, ¿por qué razón querría yo negociar con él? Es así de fácil. Jamás. Nunca va a querer negociar contigo. Y te lo digo por experiencia. Nosotros no hemos llevado ni uno, ni dos, ni 100, ni 200 casos. Llevamos más de 50,000 casos. Entonces sabemos perfectamente bien cómo operan los bancos. Entonces el banco jamás, jamás, jamás va a acceder a negociar contigo si el banco ya se está cobrando de tu dinero. Lo primero que se tendría que hacer en este caso, Marco Antonio, es suspender pagos. Ya no pagarle al banco para presionarlo bajo esta situación de que tú no le puedes pagar ya. Hay que cambiar tu nómina a otro banco. Ese sería el primer paso. Y de ahí, después de unos meses de morosidad, comenzar a negociar la deuda. No hay más, mi estimado Marco Antonio. Entonces, en este caso, pues te precipitaste, perdiste dinero. Deja el asunto en nuestras manos. Nosotros podemos negociar esa deuda sin que tú arriesgues un centavo. Nosotros tenemos un esquema que se denomina garantía de negociación satisfactoria, donde nosotros nos comprometemos al 100% a que lo que nosotros negociemos lo respaldamos. Tú pagaste, tú ya no tienes que preocuparte por eso jamás en la vida. Nosotros ya liquidamos esa deuda con la negociación que hicimos. Así de fácil. Y eso va para todos ustedes, por favor, no se precipiten. Yo sé que ustedes se sienten presionados, se sienten angustiados, están pues muy preocupados por esta situación de sobreendeudamiento, pero si hacen mal las cosas, pues van a pagar doble, así de fácil. Bueno, vamos a ver aquí, dice José Manuel Rendón, que si le podemos informar sobre nuestros servicios. Bueno, mi estimado José Manuel, lo que nosotros hacemos es representar a los deudores bancarios o comerciales por distintos productos financieros, tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecas, etcétera, ante sus acreedores. Nosotros somos sus representantes legales, somos sus abogados. Básicamente lo que hacemos nosotros es conseguir el tiempo y las condiciones necesarias para que ustedes puedan pagar sus deudas de acuerdo a su capacidad económica. Si ustedes pueden pagar la deuda completa porque su economía se los permite en 6 meses, bueno, pues eso vamos a buscar. Si ustedes de plano se encuentran mal económicamente porque perdieron su empleo, sus ventas bajaron mucho o lo que sea, pues se va a buscar un descuento sobre el monto adeudado. Un descuento que puede ir del 70 al 95% sobre el saldo pendiente. Y a la par, porque muchos de ustedes pues se van a tardar en poder negociar sus deudas y es importante que cuenten con esto, los vamos a proteger legalmente, los vamos a blindar. ¿Para qué? Para que no les puedan embargar sus cosas, que es muy importante, para que no tengan problemas de juicios, etcétera. Entonces, ustedes ya están protegidos jurídicamente por nosotros y a la par vamos a ir negociando su deuda para que la puedan liquidar en el tiempo y en las condiciones que ustedes puedan hacerlo. Cabe recalcar que nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro. Sí, cobramos cuotas de recuperación porque no recibimos dinero de ninguna dependencia gubernamental o no gubernamental. Nos mantenemos con esos recursos, se paga papelería, abogados, oficinas, teléfonos, etcétera. Pero como no obtenemos una ganancia como tal, esas cuotas son únicamente de recuperación, son sumamente bajas y cualquiera de ustedes lo puede comprobar. Basta con que nos llame por teléfono, nos platique su caso, nos pregunte cuánto le vamos a cobrar y les garantizo, así, de verdad. Ustedes tienen la última palabra, si quieren aceptan y si no, no. Les garantizo que se van a sorprender. Muchos no nos lo creen, así de plano. Dicen, a ver, déjame ver tu contrato porque se me hace que hay chanchullo. Nuestro contrato está ahí, público, lo pueden descargar de nuestra página de internet, llevarlo a la Profeco, enseñárselo a algún abogado que lo revise. Tenemos absoluta confianza en lo que estamos ofreciendo. Entonces, llámenos, pregunten, verán que somos la mejor opción, definitivamente. No hay más, así de fácil. Bueno, en Facebook nos están mandando saludos, vamos a enviar saludos. Dice Erika B. Ramírez, nos manda saludos. DJ Son Gohan nos manda saludos. Jorge GM, saludos. Jorge GM comenta, excelente ayuda la de nosotros. Muchísimas gracias, mi estimado Jorge GM, por lo que nos comentas. Dice, ahorita les voy a pasar la lista de algunas personas que pagaron sus deudas esta semana. Está buenísimo eso, que lo volvamos a hacer. Ya tenía mucho que no lo hacíamos. Pero eso motiva mucho a los nuevos deudores que llegan con nosotros para que vean que sí se puede. Mi amigo Maurilio Pérez nos manda saludos. Buenas noches. Coti CG dice que es de Manzanillo y tiene una deuda con una señora. Le debía 800 y ahora ya le están cobrando 1,600. Bueno, Coti, necesito saber algunas cositas. Primero, ¿qué le firmaste a la señora? ¿Qué es lo que le firmaste? Segundo, ¿cuál fue la tasa de interés pactada? Eso es muy importante. ¿Cuál fue la tasa de interés pactada? Y tercero, ¿le has pagado en tiempo y forma? ¿Cómo se acordaron los pagos o te has atrasado? Eso es importante porque hay que calcular intereses. Dice Emilia Manzano Arzate, así es, a ella le llaman diciendo eso, que le comentamos y no lo cree y no ha pagado nada de nada. Gracias por la información y cómo nos contacta, nos pregunta Emilia Manzano. Emilia, miren, y esto va para todos ustedes, en nuestra página de internet www.defensadeldeudor.org, si ustedes entran a nuestra página, ahí hay un teléfono con un fondo rojo. Le dan clic y los va a mandar directamente a nuestros datos de contacto, dirección, teléfonos, correos electrónicos, etcétera. También aquí en nuestro muro de Facebook, si ustedes entran a nuestro muro de Facebook, van a ver un botón azul que dice contactarnos, ahí en el muro, en la página de Facebook de Defensa del Deudor. Ahí le dan clic y listo, con eso también van a poder ver todos nuestros datos de contacto. Busquen nuestra página de Facebook de likes, no la de amigos, tenemos una de amigos, pero busquen la de likes, tenemos ahorita 122 mil likes y fracción, para que no se vayan a meter a páginas pirata, y ahí van a poder encontrar también nuestros datos de contacto. De cualquier forma, Emilia, en un ratito más, antes de que acabe este programa, pues les voy a dar nuestros datos de contacto, para que nos puedan llamar por teléfono, nos puedan enviar algún correíto, y podamos resolver sus dudas, ¿ok? Bueno. Pues le seguimos, como de que no. Saludos. Muy buena. Ay, ya la regué, ¿verdad? A ver si quitamos esto de aquí. Listo. Saludos, muy buenas noches. Dice Reina B. García que quiere asesoría. Pues a ver, mi estimada Reina, platícanos. ¿Cuál es tu problema? ¿A poco dejé el código? No creo, ¿verdad? A ver, sí. Ah, no, sí lo quitamos. Ok. Bueno, dice... ¿Quién? Ah, les voy a pasar el dato de las personas que pagaron sus deudas esta semana. Aquí está. Tenía como un año que no lo hacíamos. Pero vamos a retomar esto porque motiva mucho a los demás deudores para que vean que sí se puede, que sí pueden acabar con sus deudas. Está la lista de los que pagaron sus deudas esta semana, dice la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil. Felicita a nuestros afiliados que pagaron sus deudas esta semana. Estamos hablando del periodo del 30 de julio al 5 de agosto del presente año. Y aquí les ponemos solo unos pocos ejemplos, porque si no sería un chorizo totototote, que es muy largo, ¿no?, para el foro. Bueno, algunos ejemplos de personas que pagaron sus deudas de tarjeta de crédito y préstamos personales y o de nómina. Primero está Miguel Martínez. Obviamente no viene el nombre completo por cuestión de protección de datos personales. Miguel Martínez le pagó a Banamex, su deuda original era de 35,790, pagó únicamente 8,490, de 35,790 logramos un descuento para que pagase 8,490 nada más. Rosa Rubio, también Banamex, su deuda original 113,677 y logramos un descuento para que pagase únicamente 23,320, que ya los pagó, toda esta gente ya pagó, ya liquidó sus deudas, está confirmado. Luis Miguel Robles le pagó a Bancomer, su deuda original era de 88,790 y logramos que pagase únicamente 8,900, estamos hablando del 90% de descuento en este caso. Berenice Torres pagó Santander, doña Berenice, cómo no, si la ubico. Berenice Torres dice que, aquí dice que pagó 189,390, más bien que debía, 181,390 y liquidó únicamente con 41,665, buenísimo. Rubén González le debía HSBC 81,111 pesos. Logramos que pagase nada más 16,222. Yadira Fuentes le debía Scotia Bank una deuda de 101,475 pesos. Logramos que pagase nada más 25,363. Ángel Pérez le debía en Bursa una deuda de 31.890. Logramos que pagase nada más 22.400. Y es que Inbursa no da descuentos tan altos, pero estuvo bastante decente. Rosalía Zárate le debía a Liverpool 49.990. Logramos que pagase nada más 15.000 pesos cerrados. Luis Armando López le debía a Banorte 112.549. Liquidó con 22.550. Lorenzo Hernández le debía a Banco Afirme 33.890. Logramos que liquidase con 10.167. Gerardo Calvo, American Express, deuda original de 77.223. Liquidó con 23.166. Oh, estuvo muy bien. Raúl Ochoa, Banorte, deuda original 99.466. Pagó nada más 20.100. Guillermo Ortega, Scotia Bank, deuda original de 259.890. Le conseguimos un descuento y pagó nada más 51.978. Y Guadalupe González le pagó a Santander una deuda de 194.999 pesos. Logramos que pagase nada más 39.000 pesos. Nada más para que vean que sí se puede, señoras y señores, manejando una estrategia adecuada, sabiendo hacer las cosas. Cualquiera de ustedes, antes de lo que se imagine, va a liquidar sus deudas. Y bueno, aquí viene la felicitación de parte de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor para todas estas personas que liquidaron sus deudas con estos descuentazos. De verdad, qué gusto. Felicitaciones a todos ustedes. Dice, saludos, buenas noches, buenas noches. Dice, ay, ya me movieron todo el asunto. Dice Alfredo Sánchez, buenas noches, saludos desde Guadalajara, saludos hasta la bellísima Guadalajara. Nayeli Aguilar Flores nos hace una muy buena pregunta que se hacen muchos de ustedes. Nos dice, ¿y el buró de crédito queda liberado de inmediato? Bueno, es que no se libera el buró de crédito. Lo que cambia en el buró de crédito es la calificación. Si ustedes pagan en tiempo y forma, su calificación es buena. Si se tardan en pagar o no están pagando, su calificación va a ir empeorando, se va a hacer mala. Pero ustedes vuelven a pagar, bueno, pues va a mejorar esa calificación. Cuando se paga con quita, Nayeli, pues obviamente no se está pagando el adeudo completo. El acreedor tiene que sufridamente otorgar un descuento, pobrecito, para que el deudor pueda pagarle la deuda, ¿sí? Entonces eso va a reflejarse en el historial crediticio de ese deudor, que sí pagó, que eso es lo importante. Sí pagó, pero pagó con descuento. Bueno, aquí ¿qué pasa? Muchas personas, la mayoría de las que se encuentran escuchando este programa, no tienen la capacidad de pagar sus deudas como originalmente lo habían pactado. Y tampoco las pueden pagar con una reestructuración porque no les alcanza para pagarlo. Porque a lo mejor no nada más tienen una deuda, sino que tienen 3, 4, 5 deudas que no están pagando. Sería imposible reestructurarlas todas y que las pudiesen pagar todas. Podrían pagar a lo mejor una haciendo muchos sacrificios, pero las otras 4... les afectarían muchísimo en su historial crediticio porque se iría generando una mora cada vez más alta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Analizamos eso, les ayudamos a que liquiden todas sus deudas con descuentos, con las famosas quitas, y sí, dependiendo de su perfil como cliente, puede que tengan una calificación regular en el buró de crédito después de haber pagado. Pero esa calificación es mucho mejor a que no paguen y el banco termine por demandarlos porque no les pudieron cobrar de otra forma, o que venda la cuenta. Esas son las peores calificaciones que puede haber, aparte de la de fraude. Eso es lo peor que puede tener uno en el buró de crédito, y con eso sí, nadie les va a prestar jamás. Entonces, y esto te lo digo por experiencia, tenemos 10 años trabajando. Las personas que pagan con quita liquidan sus deudas, atraviesan ese bache financiero, ya no están dando abonos aquí y abonos allá. Y lo que comienza a pasar con estas personas es que se vuelven más cuidadosas en cuanto a su dinero. Comienzan a tener una mayor prosperidad porque ya no están endeudadas, porque están viviendo de acuerdo a su capacidad económica, etc. El banco va a estar monitoreando estas situaciones. Los bancos nos están vigilando todo el tiempo, nos guste o no nos guste. Si el banco detecta que una persona que le pagó con quita hace 6 meses, ahorita ya tiene solvencia, está recibiendo su nómina en algún otro banco, tiene dinero ahorrado, tiene una tarjeta de débito que está usando sanamente, el banco va a querer ese dinero, no lo dudes. Y te garantizo y te aseguro que le va a ofrecer una línea de crédito a esa persona. No va a ser una línea de crédito muy alta, hay que regenerar ese historial crediticio, pero le va a otorgar una línea de crédito baja, va a ver cómo se comporta con ese crédito, va a tantear terreno, va a tentar terreno, mejor dicho. Y si ve que le paga, pues le va a ampliar esa línea de crédito y al rato otro banco le va a ofrecer otra tarjeta y así. Así al rato esa persona, si no se cuida, va a volver a estar súper endeudado. Afortunadamente la gente que entra a nuestro programa, aparte de que paga sus deudas, pues nos interesa muchísimo que tengan cultura financiera. Entonces les ayudamos con eso también. Y el 99% de las personas que liquidaron deudas con nuestra ayuda ya no vuelven a caer en esta situación del sobreendeudamiento hasta el momento. Quién sabe en el futuro, pero por ahora tenemos un porcentaje muy bajo de personas que han regresado con nosotros porque otra vez volvieron a endeudarse, lo cual es muy malo. Lo ideal es que ya no les vuelva a pasar. Entonces, básicamente eso es lo que pasa, mi estimada Nayeli, con el asunto del buró de crédito. Dice Benjamín Vargas que ya ha estado recibiendo asesoría de nosotros porque por fin quiere pagar las deudas atrasadas. Nos cuenta, hace unos días fue a Coppel con quien tiene ambas deudas y de ahí empezaron a mandar correos para que se pusiera al corriente con sus pagos. Inició sesión para ver su estado de cuenta de la tarjeta departamental y resulta que a 2 años debe 20 mil de un consumo que no pasaba los 5 mil pesos, por cuestión de intereses ordinarios y moratorios. Cuando le ayudemos a negociar su deuda, ¿tendrá que juntar esa cantidad o qué tipo de descuento buscaríamos? Saludos. No, bajo ninguna circunstancia pagarías los 20 mil pesos. Se buscaría que pagues una cantidad media, tomando en cuenta que ya tienes 2 años de atraso y que Coppel no trabaja como los bancos. Con un banco te podemos conseguir un 70, un 80, un 90, un 95% de descuento. Con Coppel lo que se hace es negociar los intereses. Que nos condonen intereses moratorios, que nos condonen intereses ordinarios. Y dependiendo de tu perfil como cliente, pues se bajarían esos intereses o se eliminarían esos intereses. Y terminarías pagando una cantidad, estoy calculando nada más, de entre 8 y 10 mil pesos por la deuda que presentas actualmente. Eso es lo que pasaría, en este caso con Coppel. Mucho ojo con eso, no se vayan con la finta. Esto es porque ese acreedor en particular no trabaja bajo el esquema de quita como tal, como los bancos, por ejemplo. Se puede conseguir con donación de intereses, nada más. Humberto Márquez, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Humberto? Dice Gerardo Schumacher. ¿Qué pasa si ya no puede pagar préstamo en Caja Popular? Buenas noches. Bueno, puede pasar muchas cosas. Podría llegar incluso a una demanda mercantil y a un embargo. Pero antes de llegar hasta esos niveles, mi estimado Gerardo, pues lo que va a buscar Caja Popular es negociar contigo. Entonces aquí lo importante es calcular tus niveles de riesgo. ¿Cuáles son los niveles de riesgo? Básicamente son las probabilidades que tienen cualquiera de ustedes de que sean demandados por su acreedor por la deuda que presentan. ¿Sí? Eso es su nivel de riesgo. ¿Cómo se calcula ese nivel de riesgo? Con 4 parámetros muy sencillos. Primero, monto adeudado. ¿Cuánto dinero deben? Segundo, tipo de acreedor. En este caso, por ejemplo, Caja Popular, o puede ser un banco, o puede ser una financiera, etc. Tercero, tipo de crédito. No es lo mismo de ver la tarjeta de crédito que de ver un coche, por ejemplo. Y finalmente, tiempo que llevamos en mora. ¿Cuánto tiempo llevamos sin pagar? Eso es fundamental también, porque no es lo mismo una persona que apenas dejó de pagar hace una semana a una persona que ya tiene 2 años sin pagar. Todo eso influye. Esa combinación de 4 factores... pues van a definir cuál es el nivel de riesgo de esa persona en particular y con base en ese nivel de riesgo, pues podremos diseñar una estrategia. Si el deudor requiere protección judicial, jurídica, pues nosotros se la podemos brindar para que no vaya a haber demanda, no vaya a haber embargo, y en caso de que haya una demanda, pues no le embarguen nada, nos vayamos a juicio y se pueda negociar todo durante el proceso judicial. ¿Okay? Entonces, eso es, mi estimado Gerardo, lo que necesitaríamos saber para poder darte una asesoría mucho más completa y que sepas bien dónde estás parado jurídicamente, porque aquí es lo que nos interesa, que ustedes sepan exactamente dónde se encuentran parados jurídicamente. Muchos de ustedes, el mayor problema que tienen, aparte de la deuda, es la incertidumbre. ¿Qué puede pasar con esa deuda? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es decirles exactamente qué es lo que puede pasar y aparte de todo, pues brindarles un tratamiento para que lo puedan solucionar. Hagan de cuenta que están enfermos, lo hemos dicho ya muchas veces, pero esa analogía se acopla perfectamente bien a este tipo de situaciones. Hagan de cuenta que tienen una enfermedad. y ustedes no saben qué es lo que tienen. Pues eso los mantiene estresados, preocupados, no comen, no duermen, están nerviosos. Lo mismo pasa con las deudas, no saben qué va a pasar. Los pueden embargar, les pueden quitar sus cosas, puede haber un juicio, no comen, no duermen, etcétera. Igualito. Van con el doctor los analiza, les dice qué es lo que tienen. Perfecto, ya sabemos qué es lo que tenemos, lo mismo pasa con las deudas. Los analizamos, les decimos dónde están parados jurídicamente y de ahí sigue el tratamiento. Se van a tomar estas medicinas, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, pues a lo mejor el tratamiento es mucho más invasivo, a lo mejor requiere cirugía, lo mismo pasa de este lado, pero vamos a buscar una forma en la que ustedes puedan pagar sus deudas sin que pongan en riesgo su patrimonio y que las paguen pues de acuerdo a su capacidad económica, nada más. Si ustedes pueden pagar 500 al mes, pues eso es lo que vamos a buscar, ¿ok? Bueno, eso es lo que hacemos aquí y necesitamos esa información para poder calcular niveles de riesgo. Bueno, dice Nayeli Aguilar que muchas gracias por la explicación, todo muy claro, perfecto, mi estimada Nayeli. Que así son los bancos, imagínense ustedes que de verdad el banco dijese, no, esta persona me pagó con quita, ya no le voy a volver a prestar nunca más. Pues después de algún tiempo, y no estoy hablando de mucho tiempo, a lo mejor 15 o 20 años, ya el banco no le va a poder prestar a nadie. Porque ¿quién no ha tenido problemas con su historial crediticio? Y más ahora, en esta situación adversa económicamente, derivada de inseguridad, de malos manejos, etcétera. Bueno, entonces, pues al rato el banco no va a tener clientes, no va a tener a quién darle créditos. Por eso es que no es cierto. Claro, el banco jamás lo va a aceptar de manera explícita, jamás lo va a decir. Nunca lo van a ver en el periódico diciendo, sí, le vamos a prestar a la gente que pagó con cuota. Eso no va a suceder, no le conviene. Pero nosotros lo sabemos bien y es una cuestión de pura lógica. El banco no se puede quedar sin clientes. Entonces, ustedes pagaron con quita. Y aquí lo importante es lo siguiente. Y después, manejan una vida financiera estable. No tiene que ser ni siquiera una vida financiera de lujos y derroches. No. Una vida financiera estable con su sueldo, aunque sea chiquito, pero que no estén excedidos en gastos, que manejen una tarjeta de débito de manera responsable, que la usen constantemente. Bueno, el banco va a detectar eso. Va a decir, ah, mira, fíjate esta personita. Aquí en el historial dice que nos debía dinero, pero fíjate que fue responsable y al final buscó la forma de pagarnos. No nos pagó completo. Bueno, eso es lo que él cree, porque si ustedes hacen cuentas, si ustedes le echan lápiz a su asunto, se van a dar cuenta de que lo que le deben ahorita al banco ya se lo pagaron dos o tres veces, cuando menos, con intereses y comisiones y todo lo demás. No crean que el banco es una hermana de la caridad. Entonces va a decir, bueno, el banco va a decir, bueno, pues me pagó con quita, pero me pagó. Y aparte me dio unas ganancias millonarias el tiempo que fue cliente mío. Entonces, pues, ahorita ya se ve estable, vamos a prestarle dinero. Eso es el negocio del banco, un negociazo. La mayor parte de las ganancias de los bancos proviene de las líneas de crédito y las comisiones que les cobran a todos ustedes por esas líneas de crédito. De ahí viene la inmensa mayor cantidad de ganancia de un banco proviene de ahí. Líneas de crédito y comisiones, sobre todo comisiones. Entonces, los bancos no se van a disparar en un pie dejando de prestarles a todos. Jamás. Bueno, dice Gerardo Schumacher que en caso de te pueden embargar tu casa de Infonavit por esa demanda, pues la podrían señalar, ¿no? Podrían señalar la casa, no se la pueden llevar obviamente porque pues, es un bien inmueble, no se puede mover. Pero sí la podrían señalar, pero pues tu abogado durante el juicio puede destrabar el embargo demostrando que esa casa pues no es de tu propiedad todavía, ¿no? No están liberadas las escrituras, tienes un crédito y le estás pagando. Entonces, a lo mejor la pueden embargar aquel día remoto en el que tú la termines de pagar. Pero mientras se les complica muchísimo, van a buscar embargar otras cosas. Humberto Márquez dice, excelente programa. Muchas gracias, Humberto. José Juan Cruz dice, recibe asesoría de nosotros sobre un supuesto abogado de apoyo económico que quería que le firmara un pagaré sin los datos, como a qué financiera le pagó. Cuando regresó, que le firmara dicho pagaré, le indicó que su pagaré no tenía los datos necesarios, que fue asesorado por defensa del deudor. Le dijo que los datos faltantes los pondría, que regresaría el lunes pasado, pero hasta ahora no ha regresado. ¿Qué debe pensar? Gracias, pues, que no se salió con la suya ese mañoso abogado. Y eso, quién sabe, dudo mucho que una persona que estudió derecho, que se quemó las pestañas tantos años estudiando leyes, termine cobrando pagarecitos puerta por puerta. Este fue un cobrador que se dice abogado, a lo mejor empezó la carrera y nunca la terminó y ya se siente abogado, o ni eso, a lo mejor tiene la prepa y ya. Y te quiso engañar haciéndote firmar un documento, un título ejecutivo de crédito que no contenía los datos correspondientes. Entonces, ¿qué iba a pasar, mi estimado José Juan Cruz? Ese título ejecutivo de crédito, al firmarlo tú, bajo ninguna circunstancia iba a cancelar la deuda original que tenías con apoyo económico. No, lo que iba a pasar es que ahora le ibas a deber apoyo económico y a este señor porque le firmaste un pagaré. ¿Cómo ves? Así de mañosos son. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. No firmen nada. Jamás. Nunca. Si ustedes están afiliados con nosotros, les voy a decir el alcance de nuestros servicios. Si ustedes están afiliados con nosotros, nosotros tenemos algo que se denomina números telefónicos de emergencia. Son números telefónicos que operan 24 horas al día, 365 días del año, y que se utilizan, obviamente, solamente en casos de emergencia, de urgencia. Entonces, supongamos que José Juan es afiliado nuestro. En ese momento nos llama, nos dice, ¿sabes qué? Voy a llamar a mis abogados de defensa del deudor a ver qué opinan. Y nosotros íbamos a decir en ese momento, ¿sabes qué? No le firmes, pero nada, y pásanoslo. A ver qué clase de abogado es este señor. Y no es la primera vez, lo hemos hecho miles de veces, lo pondremos en su sitio. Y verás cómo en la vida va a volver a ir. Y eso es lo que está pasando en este caso. Ha de estar rechinando los dientes de coraje porque no te pudo engañar, no te pudo sacar esa firma. Pero desgraciadamente, pues va a engañar a alguien más, a alguien que no cuente con esta información. Y es que, por desgracia, es eso. Nosotros quisiéramos alcanzar a todas las personas que tienen deudas, pero no es posible. Todos los días llegan nuevos deudores a esta situación de sobreendeudamiento y desconocen sus derechos, desconocen qué puede pasar, no saben, y firman. Y al rato tienen esa deuda doble porque le firmaron el pagaré al tipo y porque le siguen debiendo a la financiera. Entonces, mucho cuidado, por favor, no firmen nada. Dice Gerardo Schumacher que sí, todavía está pagando su casa. Perfecto, entonces no pueden embargarla. Digo, la pueden señalar. Eso es inevitable, podría decir el abogado. Y señalo la casa. Ah, muy bien, pues señálala. No hay bronca. Ya en el juicio, pues destrabamos el embargo. Así de fácil. ¿Cómo va a embargar algo que no ha acabado de pagar? No es mío. Legalmente no es de tu propiedad. Tú no la puedes vender. La podrías traspasar. ¿Eso qué quiere decir? Que no es tuya todavía. Bueno, entonces, te podrían embargar. Eso sí, lo que sí podrían embargar, Gerardo, son las cosas que hay dentro de la casa. Esas sí las podrían embargar. Mucho ojo con eso. Bueno, Raúl Romero dice que tiene una deuda en HSBC de 42,579 pesos, va al corriente, pero cada vez se le dificulta más realizar el pago mensual. ¿Cómo puede hacer para pagar todo en un solo pago y liquidarlo? Bueno, la única forma es que juntes todo el dinero y lo pagues. No hay más. El banco no te va a ofrecer ningún descuento ahorita. ¿Por qué? Los bancos manejan políticas mediante tabuladores para otorgar descuentos. Jamás, por políticas de los bancos, nunca le van a otorgar un descuento a una persona que todavía no está en morosidad. A lo mejor lo que sí puede pasar es que, como estás adelantando tus pagos, y si el contrato así lo permite, porque no todos los créditos se pueden pagar adelantando pagos, si el contrato así lo permite, lo que pasaría es que te bajarían la tasa de interés. Entonces ya no pagarías tanto como si pagases en mensualidades, pero aún así pues sí pagarías una cantidad importante de dinero de la deuda total. La única forma en la que se puede conseguir un descuento bueno, una quita, es dejando de pagar un tiempo, porque con eso el banco dice, ah, bueno, esta persona pues no me va a poder pagar, Raúl ya no me va a poder pagar como habíamos quedado, ni me va a pagar todo lo que le presté, ya no me está pagando mensualidades. Entonces ahí es donde el banco puede decir, ¿sabes qué? Vamos a ofrecerle un descuento. Como decíamos al principio del programa, mucho cuidado. Tuvimos un caso al principio de una persona que pagó y nada más fue un engaño y el banco le sigue cobrando. O sea, negociar una deuda no es cualquier cosa. Se requiere saber lo que se está haciendo. Entonces, a veces sale bien, a veces sale mal, como les dije hace un rato. Yo no soy dentista, no me voy a sacar una muela. Yo voy con un profesional y que me la saque. Lo mismo pasa con la negociación. No quieren perder dinero, busquen a un experto. Y para eso estamos nosotros, que somos una asociación civil sin fines de lucro que les puede ayudar muchísimo en ese tipo de situaciones. Tenemos toda la experiencia del mundo. Hemos negociado literalmente miles de cuentas con un récord del 99.9% de éxito. Así de fácil. Juan Enrique Morales dice, hola, hola Juan Enrique Morales, Ramona Reyes, muy buenas tardes, o noches, perdón, yo vivo todavía de día. Sigue lloviendo súper fuerte al sur de la Ciudad de México, por favor, si no tienen a qué venir a la zona de Villacuapa, Coyoacán, pegado a Calzada del Hueso y eso, no vengan, está cayéndose el cielo, está inundadísima la zona, muchos semáforos no funcionan, se van a venir a atorar, a mojar y a perder el tiempo. Entonces quédense mejor en sus casas y ya pueden venir mañana con toda confianza, ya que haya pasado esta situación. Desgraciadamente, en esta zona al sur de la ciudad, siempre, siempre pasa lo mismo. Siempre se anega, siempre se inunda, y delegados vienen, delegados van, y es la misma cuestión siempre. Entonces, mucho ojo con eso. Mark Yap Jacob Cachú nos pide los teléfonos. ¿Qué hora es? Ya vamos a dar los teléfonos porque ya se va a acabar el programa. Nuestros datos de contacto para todas las personas que nos los han estado pidiendo, les recuerdo que también los pueden obtener entrando a www.defensadeldeudor.org, nuestro sitio web, ahí le dan clic a la imagen del teléfono blanco con fondo rojo y les va a abrir pues, nuestros datos de contacto, si no hasta abajo de nuestras páginas web también ahí vienen los datos de contacto y en nuestro muro de Facebook. También ahí hay un botón azul que dice contactarnos. Le dan clic y también ahí va a aparecer toda la información. Pero mientras, pues se los voy dando para las personas que quieran apuntarlo. Nuestras oficinas centrales. Les recuerdo que nuestros servicios tienen cobertura a nivel nacional. Si viven en Baja California, si viven en Monterrey, si viven en Acapulco, en Huatulco, en Chetumal, donde vivan, les podemos ayudar siempre y cuando sea en la República Mexicana. Nuestra dirección, Avenida Cafetales 1814, Hacienda de Coyoacán. Nuestros teléfonos, la LADA 0155, recuerden que ya no hay cargos por larga distancia. LADA 0155, teléfono 5594-5514, 5594-5491 y el 5594-5453. Nuestros teléfonos de nuestra oficina central. En el Bajío tenemos otra oficina para nuestros amigos de Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Colima y Jalisco. Se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, la Colonia Obrera, a 2 cuadras del Centro Magno y en Guadalajara. Teléfonos LADA 0133-3615-7540 y 3615-2254. Finalmente en Coacalco, nuestras nuevas oficinas, las más recientes ahí en el Estado de México, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606 y 7699-8554. El correo electrónico, no les di nuestros correos, contacto@dddmx.org, contacto@mx.org, nuestro correo de nuestras oficinas centrales, bajio@dddmx.org, la del Bajío, y coacalco@dddmx.org. Bueno, está la información para todas las personas que deseen contactarnos, platicar con nosotros. Nuestras asesorías son gratis. Llámenos, platíquenos su problema y con mucho gusto les brindaremos la atención correspondiente. ¿Sale? Bueno, vámonos ya, porque la lluvia está fuertísima. Los últimos de la noche. Dice teléfono, dice Macyap que se los mandemos por mensaje privado. Ahorita te los ponemos, mi estimado Macyap, no hay problema. Anita Hernández, saludos. Raúl Romero, gracias por la atención. No tienes nada que agradecer, mi estimado Raúl Romero. Gerardo Schumacher, no tienes nada que agradecer. Para eso estamos precisamente, para ayudarles a todos ustedes. José Luis Reyes, saludos, mi estimado José Luis. Elsa Becerra pasa a saludar, le mandamos un saludo de regreso. Y bueno, pues llegamos al final de esta emisión, de este su programa de asesoría para el deudor totalmente en vivo, en su horario nocturno, Deudas, Dudas y Soluciones. Les recuerdo que nuestros programas en vivo se transmiten todos los lunes, de 3 a 4 de la tarde, lunes de 3 a 4 de la tarde, y los jueves, como hoy, de 9 a 10 de la noche, Radio DDD, su programa Deudas, Dudas y Soluciones. Nos dice Kate Goko que los horarios de atención telefónica son horarios de oficina, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los domingos descansamos. ¿Sale? Bueno, pues ya nos vamos, ahora sí. Pasen una excelente noche. Maurilio Pérez, productor de estos programas, le agradezco infinitamente el apoyo para la realización del mismo. Una gran disculpa, por favor, por la situación de que comenzamos un poquito tarde este programa. La lluvia no nos permitió empezar antes, pero por eso les dimos unos minutos más, para que ustedes no se vayan a dormir sin tener toda la información que necesitan para saber cómo acabar con sus deudas. Bueno, descansen, pasen una excelente noche, tengan un maravilloso fin de semana. Maurilio Pérez, igualmente también para ti, un abrazo. Y por aquí nos escucharemos, nos leeremos y aprenderemos más el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Dice Gerardo Schumacher, bueno, y si no tiene nada su nombre, ¿qué procede en el embargo? Rápido te digo, mira, ante la ley o para la ley, todo lo que se encuentra dentro del domicilio de la persona demandada, aunque el domicilio no sea de su propiedad, todos los bienes que se encuentran adentro le pertenecen al demandado. Eso es lo que presume la ley al momento de ejecutar un embargo. Entonces lo que tiene que hacer el demandado es exhibir las facturas correspondientes por cada uno de esos bienes para demostrar que son propiedad de un tercero y que por lo tanto pues no se pueden embargar. Entonces, si te llegan a embargar y tú exhibes las facturas de la televisión, de la computadora, etcétera, etcétera, etcétera, no van a poder embargarte nada. ¿Por qué? Porque le pertenecen a una persona que no tiene ninguna obligación con tus deudas. No pueden embargar algo de alguien que no tiene, pues, vela en el entierro, como dicen por ahí. Entonces, mucho ojo con eso. No digan, es que nada está a mi nombre y ya, ¿me va a creer el actuario? No, hay que demostrarlo, eso sí. Pero si lo demuestras, no vas a tener ningún problema. Bueno, ahora sí, cuídense mucho, pasen una excelente noche. Por aquí nos escuchamos próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes. Hasta muy pronto.